y ha formado en estos últimos partidos una buena banda. Guillermo Navarrete, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Fabi. ¿Cómo estás? Saludos a todos por ahí. Bueno, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. La verdad que jugaron un partidazo, porque no solamente por ganar la Gimnasia, que para mí es el mejor equipo de la temporada, en cuanto a su juego, que ha mantenido la base, la estructura, etcétera, etcétera, etcétera, sino porque vienen de atrás y reman un partido mostrando carácter, mostrando actitud frente a un equipo que no es fácil ganarle. No, sin ninguna duda. Realmente el primer cuarto de Gimnasia fue impecable. Y si bien nosotros, no sé si la palabra fue que los respetamos demasiado, pero realmente el primer cuarto nos superó y en el segundo cuarto creo que hicimos un esfuerzo muy grande de lo defensivo para dejarlo en apenas 10 puntos. Y bueno, y a partir de ahí entrar en un segundo tiempo que fue con, creo que en un momento sacamos una diferencia de 8 o 9 puntos, pero siempre fue de 3, 4 puntos, buenas defensas, por un momento gol por gol, pero jugarle así a Gimnasia palo a palo no es sencillo, por su personal, por la jerarquía que tiene individualmente y aparte por lo que vos decís, juego colectivo, ya prácticamente 80, 90 partidos jugando juntos con finales, así que contento por la victoria. A ver, Gimnasia vino sin dos jugadores, uno, a ver, no porque tenga más importancia, pero uno que es el capitán, Diego Cavaco, el otro Giarrafa, pero tiene tanto plantel y tiene tan bien aceitado su juego, ¿no? Y vos sabés lo que va a hacer, vos sos el entrenador, hacés el scouting con tu asistente, vos decís, juegan en extrapase, si le saltás a Guerre que va a tomar un tiro a pie firme a tres puntos, el tipo puede penetrar y descargar para que pueda tirar de tres puntos Yatman, si le saltás la defensa a Yatman hace un extrapase jugando para Clancy puede meter una pelota cerca del canasto, si no puede abrirla para que del otro lado tire Leo Mainoldi, que es un cuatro alto, cuando está Sandes genera, es el segundo base del equipo, genera juego desde el poste bajo. Todo eso lo sabés, lo ves y lo podés corregir y lo podés trabajar. Ahora, en el momento de la cancha, llevar adelante un plan para no regalar ninguno de estos atributos que te acabo de mencionar, y después que vos, además de ese esfuerzo que haces en defensa, mental y físico, ese desgaste, lo puedas plasmar en el aro de ellos defensivo, imagino que no es una tarea sencilla, ¿no? No. Gimnasia es un equipo que te exige muchísimo de varios aspectos. Como vos lo decías, todas las fases de juego las tienen muy bien aceitadas y aparte tienen jerarquía individual. Nosotros apostamos a que teníamos que tener una muy buena ejecución, que prácticamente las ayudas o las rotaciones tenían que ser mínimas y que dependíamos mucho de la defensa de uno contra uno. Cada uno tenía que asumir su responsabilidad y no depender de nadie. Y en ataque, como te decía, la ejecución y pasarnos el balón y hacer una muy buena selección, porque Gimnasia te castiga corriendo. Claro. Primera instancia con Nico, la versatilidad de Fede Guerre, Leo Yatman abierto y Leo Mainoldi. Entonces, y por sobre todas las cosas, que había para mí otro aspecto, era que teníamos que tener mucho equilibrio emocional. Que ante un buen momento de Gimnasia no desequilibrarnos, porque si no, automáticamente era un suicidio. Entonces, que los buenos momentos de ellos los teníamos que soportar. Y que bueno, que en los 40 minutos, en base a intensidad defensiva, tratar de contrarrestar todos los atributos que estamos hablando de Gimnasia, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Narvarte, el técnico de la Unión de Formosa. Desde que experimentaste los recambios de los extranjeros, la llegada de Torín Francis, que fue un acierto y que está jugando realmente muy bien, te da puntos y rebote, además tiene, por lo que se puede observar a través del streaming, bueno, compromiso con el equipo. Lo mismo pasa con Green, que fue una... por ahí no aparecen todos los partidos, a mí me da la sensación desde lejos, ¿no? A través de la pantalla de la compu o del televisor, que son esos jugadores que por ahí no se ven tanto en los números o en las planillas, pero que el tipo transmite un montón de cosas para los compañeros y para el entrenador. Digo, desde que pudiste meter esos cambios, lo encuadraste un poquito mejor a Frazier, que viendo cómo sus compañeros extranjeros foráneos están aportando para el equipo, el tipo también está más o menos entendiendo cómo es, recuperaste los lesionados, hay un par de nacionales que han levantado bastante su rendimiento, el buen pasar que tiene Alejandro Costa desde la conducción. Perdiste después una seguidilla partido ahí, 74-72, si no me equivoco, contra Estudiantes de Concordia. ¿Qué te dieron los extranjeros y por qué lo fuiste a buscar? ¿Para que te den esto exactamente? ¿Los conocías tanto? Mira, yo creo que es verdad todo lo que decís. Por ahí justo se dan el cambio de extranjeros, ¿no? El cambio nuestro en el juego. Pero para mí, primero, tuvimos una descontaminación. Nosotros, primero la salida de Obi y la de Wider, nos dieron... eran jugadores que no tenían compromiso. Entonces, en vez de generar un positivismo, nos tiraban para atrás o como que no nos daban todo lo que necesitábamos. Y en el momento que hicimos el corte en Paraná y la llegada de Yao, el equipo tomó aire. Yo siempre digo de que los cinco nacionales mayores fueron los que en todo momento les pusieron el pecho desde el principio y sobre todo en los malos momentos. Y la llegada de Yao, que es un jugador primero que tiene muchos intangibles, ¿no? Como vos decías, hace un montón de cosas que no salen en la planilla. Y a Torinci también, de haberlo enfrentado, es un jugador que tiene muchísimo compromiso y tiene muchísima energía. Entonces, creo que esa la llegada de ellos dos nos cerraron en los dos puestos que nosotros necesitábamos. Claro. El equipo estaba armado para una pareja de jugadores extranjeros. Y bueno, esos intangibles que traen, más su jerarquía, porque indudablemente los dos tienen mucha jerarquía individual, hicieron que todos estuvieran mejor, que cada uno cumpliera su rol. Había algunos jugadores nacionales que tenían más responsabilidad de las que se trajo de las que están para hacer. Entonces, creo que se empezaron a acoplar, Frazier que empezó a comprender más cuál era su rol. Y después el hecho de que, más allá de que ayer algunos jugadores terminaron cargados de minutos, estamos con el equipo mucho más largo, mayor rotación, y otra de las cosas es que estamos teniendo muy buena salud, ¿no? Prácticamente sacando lo de Sergio Mora, que fue prácticamente estos últimos 10 juegos, hemos estado en un 95% del equipo completo. Porque cuando ya tenés una lesión o dos, hay otros jugadores que se empiezan a recargar de minutos, y bueno, salir hoy por hoy como está la liga, por la frecuencia que se tiene, salir de uno o dos jugadores lesionados es muy difícil recomponerse. Entonces, bueno, estamos priorizando ese tipo de cosas, el hecho de manejar bien las cargas, de no sobrepasarnos, de que aparte la liga, a veces, este tipo de frecuencia hace de que a veces los partidos dejen de ser importantes. Parece una locura, ¿no? Pero claro, al jugar tan seguido, parece como que es una cosa más. Claro. Antes, jugando uno o dos partidos por fin de semana, el día del juego era el día más importante de la semana. Y ahora, a veces podés caer en eso. Así que creo que el equipo también, otra de las cosas es que ha encontrado... qué es lo que tiene que hacer bien para ganar. Claro. Que antes no lo teníamos y ahora sabemos que si estamos bien defensivamente, nuestras chances de ganar siempre son mucho más amplias. Guillermo Narvarte, técnico de la Unión de Formosa, hoy con récord positivo. No, estás igualado, ¿no? Sí, estamos en 50. 12-12, ahí está, 12-12. 12-12. Justo me había sacado 3-11. Justo me había sacado los lentes y le había pifiado, viste, no vio nada ya. Digo, además de eso, de lo que estamos hablando, el hecho de cruzarte con la zona norte y la conferencia norte y la conferencia sur, ¿no? también te da otra expectativa, te genera otra energía el hecho de no haber jugado, por ejemplo, contra Obras, que después jugaste y bueno, pudiste ganarle, o contra Gimnasia de Comodoro, que ahora jugaste y le pudiste ganar. ¿Genera otra, moviliza de otra manera al cuerpo técnico y a los jugadores? No, primero que se valoriza mucho. Quizás enfrentamos a todos equipos que a priori son dos equipos, o los dos primeros de la zona norte, en un buen momento nuestro, ¿no? Sí. Que también eso es bueno. Pero teniendo calma y teniendo claro de que nosotros no podemos perder el foco en el presente, porque si nos ponemos a mirar el futuro, descuidamos el presente y ahí vamos a cometer un error grande. Creo que bueno, todas las cosas que nosotros pensábamos, presagiábamos antes de empezar la temporada, vos tenés determinadas expectativas. Bueno, nosotros los primeros 14, 15 partidos tuvimos que dejar las expectativas que teníamos, los sueños que teníamos, por el presente y por la necesidad de ganar y de sumarnos como y ordenarnos como equipo. Y creo que bueno, hoy estamos en una situación primero de mayor tranquilidad, de enfocarnos en lo nuestro, de mirar el futuro mucho más tranquilo, pero la liga exige que es día a día y acá pueden pasar muchísimas cosas todavía, entonces tenemos que estar preparados para lo que se presente, ¿no? Claro, pero cuando uno empieza a ganar y compite y le gana a Obras, como le ganaste el otro día por 4, 89-85, como le ganaste ahora a Gimnasia, viniendo de atrás, partido de hoy 75-70, digo, bueno, uno sabe que ya, o sea, hay algo que ya lo descartás, que es, somos competitivos, a partir de ahora, todo lo que venga, ¿no? Ni hablar, que era lo primero que nosotros queríamos ser competitivos. Poder jugar de igual a igual con los mejores, y creo que eso desde el último tiempo lo hemos logrado. Nosotros hablábamos antes del partido, ayer cuando estábamos viendo el video, y nosotros teníamos que hablar de mucha ejecución, de hacer una muy buena ejecución y sobre todo estar equilibrado emocionalmente, porque Gimnasia tiene 90 partidos juntos, sacando, bueno, ahora Leo y Matías que están con el equipo. Obras tiene ese grupo, trae como 80 o 90 partidos juntos y con playoffs y con finales. Y nosotros, la realidad nuestra es que este equipo tiene 9 juegos. Claro, con los extranjeros nuevos, 9, más Lautaro Fraga. Claro, entonces, pero si querés hacer la cuenta, son 24 juegos traemos. Entonces, como una de las cosas es que tenemos que seguir consolidándonos en primer lugar como grupo humano, porque creo que en el momento malo el grupo se comportó como correspondía, por eso que yo hago tanto hincapié en que los jugadores nacionales o ese grupo de jóvenes que yo siempre digo, esos 5 jugadores que son mayores pero que traen 2 o 3 años en la liga y que están buscando su lugar dentro de la liga, el caso de Ale, Pablo, Faca, Alexis o el Tucu Gamboa, ellos están en un momento en que o son jugadores de liga o son jugadores importantes de liga. Creo que están en ese desafío. Y bueno, ellos sobrellevaron y sobre todo desde lo grupal. Entonces, tenemos que seguir consolidando eso y viviendo situaciones que es de la forma de que un equipo se va haciendo de callos para el momento más importante de la competencia, que va a ser el final, ¿no? Claro, claro. Bueno, nada, la última que me queda es que me cuentes por qué le ganaron ayer a más allá de ese primer cuarto, en definitiva, cuáles fueron los detalles importantes para poder ganarle a Gimnasia, ¿no? Mirá, creo que más allá de que no hicimos un primer cuarto malo, creo que a partir del segundo cuarto tomamos la decisión de ir a buscar el juego por el aspecto defensivo. Creo que en líneas generales pudimos cortar el circuito perimetral, cortar todo lo que es ese juego de pases de Gimnasia, y llevarlo más a acciones individuales. Si bien Gimnasia no pierde nunca la línea, pero de esa fluidez que traen, tratar de cortar los circuitos, que Nico no tuviera tanto control de juego, que Leo no pudiera sentirse cómodo en los tiros, y creo que pudimos dominar el juego interior. Creo que los cuatro internos nuestros contra Clancy, Matías y Leo pudimos dominar. En un momento del juego nos hizo mucho daño Fede Guerre con su versatilidad, pero bueno, creo que con la presión que pusimos en el perímetro pudimos sostenerlo, y creo que en ofensiva tuvimos la paciencia para seleccionar. Lógicamente que tuvimos buenos porcentajes. Un momento clave, creo que en el tercer cuarto, que era triple de un lado, triple del otro. Claro. Y nunca dejamos de controlar el ritmo del juego, ¿no? Entonces, creo que poco a poco, más allá de que fue un final cerrado y que entramos a los últimos dos minutos con una diferencia de tres puntos, creo que pudimos controlar toda ese arsenal que tiene Gimnasia y tomar buenas decisiones en el cierre, ¿no? Claro. Guille, bueno, muchísimas gracias por el contacto, lo mejor para vos. Todavía te queda, si no me equivoco, un partido con San Martín el domingo con San Martín. Ahí está, el 20, antes del Super 4. ¿Vas a andar por Buenos Aires? No, hay una posibilidad, si acomodo la porque yo tengo vuelo el 21, pero bueno, la conexión de Buenos Aires a Mar del Plata, quizás casi seguro que el 21 puedo llegar a estar viendo aunque sea uno de los juegos de Super 4. Ahí está, avisa entonces. Listo, listo. Te mando un abrazo enorme, saludo a la gente ahí en Formosa, buena victoria 75-70 frente a Gimnasia. Bueno, saludo a todos, si no nos vemos, igualmente. Muchas felicidades. Y bueno, siempre estamos al habla. Dale. Saludos a todos, muchas gracias. Guillermo Narvarte, el técnico de la Unión de Formosa, pasó en los micrófonos de Uno contra Uno, ya pasadas las 12:30 de este mediodía. Recordamos que San Martín de Corrientes le ganó a Obras 91-78, que Regatas le ganó a Sionista 86-82, que la Unión de Formosa le ganó a Gimnasia 75-70 y que la Conferencia Norte tiene un puntero que es Olímpico de la Banda y que va a ser transmitido el día jueves.